Vamos a saludar a Silvina Sperling. Es la directora de Vikinga, la película que se estrenó en el espacio Inca anoche. Silvina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bien, acá con un mate. Bueno, buenísimo. Yo también, pero el mío me quejo, está frío. Culpa mía, pero bueno. Sí, contanos que, si bien ya lo hemos hablado, acá estuvo la Colo Staudinger el otro día, el mismo jueves, ayer a la mañana, antes del estreno, contando de qué se trata Vikinga, tu mirada va a ser un aporte que puede ser parecido, pero también es otro. Así que contanos vos, ¿qué es Vikinga? Mira, Vikinga es una película documental sobre Patricia Stokoe, que fue la creadora de la expresión corporal. Ella era una mujer muy particular, con una historia muy atractiva. Nació en comienzos del siglo XX, o sea, en el 1919, en el campo, hija de una familia británica, y se crió como se criaban en esa época los ingleses en Argentina, en escolaridad inglesa y todo, casi no hablaba el castellano. Cuando terminó sus estudios de secundaria, se fue a Inglaterra a estudiar danza y justo estalló la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se convirtió en bailarina profesional bajo la época de los bombardeos y bueno, de una gran resistencia y resiliencia. Y luego volvió a la Argentina, se estableció en Buenos Aires y bueno, y ahí desarrolló todo su método muy vanguardista en su momento, en los años finales de los 50, que decidió llamar expresión corporal para no espantar a gente que sintiera que no era bueno para la danza, porque el lema principal fue y sigue siendo danza al alcance de todos. Entonces, bueno, yo me formé con Patricia. Bailé con ella en el escenario, estudié, me recibí de profesora con un grupo de gente, casi todas mujeres, ¿no? Y en los años 60 y 70, y bueno, decidí hacer este documental un poco autobiográfico, junto con su hija, estoy en diálogo con ella, Débora Calmar. Sí. Sí, que me abrió todas las puertas, un archivo hermoso, un espacio de práctica que se conserva como en aquella época y que todavía está activo. Y bueno, y un desarrollo metodológico, artístico y ideológico también, bueno, que yo lo había vivido de adentro y ahora como que empecé a ejercer otro tipo de mirada, pero bueno, siempre con esa cosa de lo corporal incluido con el resto del ser, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno. Lo contaste, digo, y entusiasmás. O sea, se te nota el encanto que te ha atravesado a través de todo eso. Cuando decís con otro tipo de mirada, ¿qué querés decir? ¿Tuviste que parar en un momento con eso y mirar un poquito desde otro lado para hacer la producción en sí? ¿Eso más o menos? No, bueno, porque yo lo viví con mi ser y de niña y adolescente, y a los 20 me fui buscando otros rumbos. Bueno, una cosa que se cuenta también en la película, no es que sea tan secreto, pero bueno, simplemente me fui en busca de otros rumbos junto con otras compañeras, o nos dispersamos un poco, y cuando retorné hace 10 años por casi casualidad a ese espacio y empecé a recuperar todo un valor de esa experiencia con una mirada adulta, ¿no? Que es todo esto que te cuento, de la historia personal de Patricia, de su ideología, de todo lo que tuvo que atravesar para generar algo que cuando yo llegué, por ahí estaba en un momento más de auge, pero que requirió de un trabajo enorme y de un coraje enorme. Entonces, me revaloricé mucho más lo que yo había vivido y también todo su legado. Por eso te hablo tanto de lo metodológico, y eran cosas que por ahí, viste, que uno es joven y lo da por sentado y le parece que la vida es así, pero después cuando recorres, e incluso nosotras estudiamos en plena dictadura y eso era un refugio totalmente progresista, o sea, ya concretamente era comunista, claro. Pero digamos, tampoco es que, pero bueno, fue un espacio de resistencia que bueno, que hoy en día la expresión corporal está en la universidad, está en la escuela primaria, está en el jardín de infantes, está en muchos secundarios, y hay una historia muy desconocida de cómo fue esa génesis con esas pioneras que le pusieron todo, ¿no? Bien. Y Silvina, ¿cómo fue hacer la película en los otros sentidos, más allá del contenido y toda esta historia que vos tenías para contar? Quiero decir, el financiamiento, las cuestiones burocráticas, administrativas que siempre te tienen que ver. ¿Cómo fue hacer esta película en ese sentido? Mira, nosotros, por un lado, bueno, esto es con la productora Salamanca, Carolina Fernández y Jorge Leandro Colás, que muy excelentes productores de documentales, en un momento en el que, bueno, con el financiamiento del Inca era suficiente, si bien, por supuesto, tampoco es una superproducción, pero es una producción que tuvo todo el apoyo del Inca y por estas cosas de la vida y del siglo XX, cuando íbamos a empezar el rodaje, empezó la pandemia. Entonces ahí empezó otra, digamos, otra historia épica un poco de rediseñar las escenas, las disponibilidades, bueno, cómo hacer para contar esa historia por ahí más en chiquito y con todos los recaudos necesarios. Entonces, bueno, comenzamos en octubre del 2020, cuando recién se dijo, bueno, pueden salir a hacer documentales. Empezamos y terminamos en agosto del 2021 en Bariloche, que es uno de los lugares en el mundo de Patricia y de, bueno, uh-huh. Yo ya he hecho otras películas ahí también anteriores. En el Camping Musical Bariloche, que no sé si ustedes conocen, pero es un espacio increíble fundado, entre otros, por Patricia, por su marido, George Calma, por Narcisa Hirsch, bueno, por un montón de extranjeros, artistas, ajá, que recalaron en Bariloche, y que en ese momento fuimos como las primeras personas que se alojaron después de la pandemia en el camping. Tuvimos un camping que en realidad son cabañas de 6 hectáreas para nosotros 4, que éramos Débora, Ailén López, la camarógrafa, Carolina Fernández, la productora, y yo, en un espacio enorme, y bueno, y ahí pudimos hacer una parte muy importante de la película con mucho corazón y, bueno, con los recursos que el Inca estaba dando de una forma totalmente metódica y totalmente habitual, que es como la ley lo indica, ¿no? Uh-huh. Que no es lo que está pasando ahora. Claro. Pero que bueno, que tuvimos la suerte y la volveremos a tener, porque no estamos dando el Inca por perdido para nada, por supuesto, pero bueno, estamos en un momento de suspensión de los apoyos, bueno, como ustedes muy bien saben, y por eso es tan importante que la gente como Silvana, que sostiene los espacios Inca en toda la Argentina, junto con los gobiernos locales y qué sé yo, bueno, podamos por lo menos seguir el circuito de distribución mientras logramos que nuestros legisladores y nuestros gobernantes, recuperen la razón, podríamos decir. Sí, y no nos olvidemos del pueblo también. Por ahí, por supuesto. Además de gobernantes y legisladores, también hay un sector de la población que está en ese camino, esperemos, ojalá, de recuperar la razón y la sensibilidad, las dos cosas. Exacto, porque es un derecho universal, es un derecho humano el acceso a la cultura y la libertad de expresión. O sea que son garantías constitucionales y universales o de la Declaración de los Derechos Humanos que no pueden suspenderse livianamente. Esa es la realidad. Más vale. Pero bueno, nos recuperaremos. Más vale. Silvina, más vale que agradecemos el contacto. Invitamos a que quienes no pudieron ir ayer al estreno puedan ir el domingo o el miércoles. Esto se va a repetir a las 19:30 horas, siempre en el Centro Municipal de Cultura, por supuesto, ahí en la calle Quintana. $400 las entradas y los estudiantes, jubilados, jubiladas, pagan 200. Así que está buenísimo como oportunidad. Y más vale que dejamos el micrófono abierto para que cierres como quieras. Y gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Realmente les invito a todos quienes puedan acercarse por muy poco dinero ahí en Santa Rosa. Espero ir en un futuro no lejano a poder compartir con ustedes y todas las devoluciones o sugerencias o opiniones que tengan sobre la película. Muy agradecidas. Arroba Vikinga Film, nos pueden escribir. Y bueno, gracias de nuevo a Silvana Lacolo, que es tan genia. Dale, un abrazo, Silvina. Abrazo. Silvina Sperling es la. Es, ella es bailarina, es también escritora y directora de cine, y hizo esta película Vikinga.